el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. ...27 grados la temperatura en Olavarría, 34 el porcentaje de la humedad, viento del oeste a 10 kilómetros en la hora. Comenzamos con la información regional. Coronel Suárez volcó un micro de la empresa Andesmar. Cuatro personas fueron derivadas al hospital local. El accidente ocurrió anoche, informan desde LU36. Una situación bastante desagradable que ocurrió aquí cerquita en el ingreso a Huanguelén, porque la lamentable situación se vivió en la madrugada cuando volcó en el día de ayer, anoche, volcó un micro de la empresa Andesmar. En la rotonda de las rutas 85 y 60, la verdad que una situación bastante complicada. Cuatro personas oriundas de Necochea, San Rafael y Mendoza fueron derivadas al hospital municipal de nuestra ciudad, tres de ellas con heridas en las manos y una mujer de 73 años con heridas de carácter grave, internadas en la unidad de cuidados intensivos. Estuvimos hoy a la mañana dialogando con la directora del hospital, Amalia Kirchheim de Dos Santos, que nos confirmaba y nos hablaba un poquito de la situación de los distintos pacientes que tuvieron que ser trasladados. Hay otros pacientes que también fueron trasladados al hospital de Guaminí. Hoy a la mañana estábamos tratando de mantener comunicación con el hospital de Guaminí. Bueno, los doctores realmente trabajando no podían atenderse, al igual que con los voceros de la empresa Andesmar. Bueno, por causas que la policía trataba de establecer, se produjo un violento vuelco de la unidad 5187 perteneciente a la empresa Andesmar, que une la ciudad de Mar del Plata con Mendoza, levanta pasajeros en la terminal de micros de nuestra ciudad. Aparentemente, y lo que se comenta es que después de las 21.30 horas, el micro, que era conducido por un chofer joven, cuya identidad no se dio a conocer, al circular por la ruta 85, habría equivocado la ruta, ya que en lugar de seguir derecho por la 85, quiso doblar para Huanguelén, y al intentar hacer la maniobra de retomar el camino, es ahí donde provoca la maniobra brusca, provocando el vuelco. Roque Pérez, luego de análisis efectuados a una paciente de la ciudad, se determinó que no hay dengue en la localidad, lo informa María Rosa Echeverría, FM Roque Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de LU32, Radio Coronel Olavarría? Este es un informe de FM Rodríguez 91.9. Lo que tenemos para comentarles en este día es que en la mañana de hoy mantuvimos contacto con familiares de la persona de nuestro medio que fue derivada con síntomas de dengue, y estamos en condiciones de informar que los médicos han descartado esta enfermedad y continúan realizando estudios a la paciente. Se trataría de esta persona, habría contraído la enfermedad de la salmonela, la enfermedad que habría sido contraída, por supuesto sabemos que la salmonela la transmiten los huevos, los tomates y verduras que están en contacto con la tierra. Aún no se ha confirmado todavía también, pero sí se ha descartado esta posibilidad de que esta persona haya contraído dengue en nuestra ciudad. Igualmente, a través de la Municipalidad de Roque Pérez se está fumigando contra los mosquitos, se está haciendo mucha limpieza de terrenos baldíos y demás, que por supuesto nunca viene mal la prevención para estos casos. Esta es la información que les brindamos desde Roque Pérez, a través de FM Roque Pérez 91.9, informó María Rosa de Cuadría. Será Dios mediante hasta un nuevo contacto. AM 1160. Mírame el lunar. La probabilidad de que un lunar se convierta en cáncer es muy baja, pero una persona que tiene muchos lunares es más propensa a padecer cáncer de piel. Examina tu piel en forma regular y consulta a tu médico de cabecera ante cualquier cambio de coloración o tamaño. Es un consejo de la Red de Prevención del Cáncer y el Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. La Madrid, se realizaron los actos por el aniversario de la localidad. Los actos, información vinculada a este tema, la trae Oscar Miguel Villani, FM Estilo. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, en esta jornada de este viernes 4 de febrero de este año 2011. Ya se conoce tentativamente lo que ha de ser los actos del 121 aniversario de la creación del partido de General La Madrid. Por lo tanto, se anuncia para el próximo lunes 14 de febrero a las 9:30 de la mañana un tedeum en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Carmen. A las 10 de la mañana habrá una ofrenda floral en el monumento a los pioneros de General La Madrid en la Plaza San Martín. 10:15 de la mañana el acto protocolar del 121 aniversario en el sector de mástiles de la Plaza San Martín. 10:45 de la mañana se va a llevar a cabo distintas inauguraciones en lo que tiene que ver con el servicio de internet social en el complejo cultural Juan Carlos Facín e inauguración de la oficina de la Dirección de la Juventud. A las 11:15 de la mañana se inaugurará una obra de pavimento en el barrio chino de nuestra ciudad y 11:30 se procederá a la inauguración de la pileta climatizada semiolímpica e imposición del nombre Néstor Carlos Kirchner al Polideportivo Municipal. Luego, ya en el horario de la tarde, se va a llevar a cabo la presentación general de los festejos. 9:30 van a estar pasando en su primera oportunidad las candidatas a reinas del 121 aniversario. A las 20 horas, presentación de un grupo musical y 21 horas, ya la segunda pasada de lo que es las candidatas a reina del partido de General La Madrid. 21:30 se anuncia la presentación del conjunto musical La Mosca. 22:45 ya el tercer paso de las candidatas y elección de la Les Reina. Y a las 23:30 se está cerrando con fuegos artificiales. Hay otro tipo de actividades ya a partir del próximo día lunes que tienen que ver con el comienzo de los festejos de este 121 aniversario con temas que tienen que ver con actos culturales en el complejo cultural y en otras oficinas del municipio de General La Madrid. Todas estas actividades comenzarán a partir del lunes 7 del corriente hasta finalizar el lunes 14 con el programa que anunciábamos anteriormente. Estos son algunos de los actos programados entonces y que se anuncia como forma tentativa para celebrar un nuevo aniversario del partido de General La Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Gol Regional de Medio. Olavarría, tras asumir como secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de Olavarría, el contador Fernando De Marco habló sobre sus expectativas y las proyecciones en el cargo. Lo hizo con Omar Chamorro esta mañana. Personalmente, bueno, como dijo José, fue una decisión personal que le di muchas vueltas. Estaba más para jubilarme que para seguir. Pero bueno, por otro lado, la confianza que ha merecido el intendente y la adhesión que tengo a su gestión realmente me hizo comprometerme, bueno, vale la pena de acompañarlo, por lo menos en este mandato, en el cargo de secretario. Sí. Bueno, conociendo ya un poco, conociendo bastante el grupo de trabajo y todo lo que tiene, ¿no? En la secretaría, digo, el conocimiento. Sí, por supuesto, son muchos años. Excepto, son 35 años, más de 35 años, excepto los 4 años que estuve en La Plata con Mario Cura, que también aprovecho para reconocerle a Mario que me haya llevado, que fue una experiencia muy enriquecedora. Realmente es un área que conozco, claro, de siempre. La decisión había que tomarla, digo, porque el ofrecimiento estaba, bueno, hubo una consulta familiar, seguramente. Una conjunción de hechos, digamos. José, sí, siempre estaba el ofrecimiento que lo acompañara y, bueno, yo no quería aparecer o por ahí estar. Pero bueno, llegado un momento de la vida, pensé que por ahí era mejor para la gestión, para mí, para la gestión, es decir, cambiar el rol, ¿no? AM1160. No caigas en cama.